Podcasters Radio. Buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. This is Radio Nowhere. Is there anybody alive out there? This is Radio Nowhere. Is there driving through the misty rain, he's searching for a mystery train, bopping through the wild blue, trying to make a connection to you. This is Radio Nowhere. Is there anybody alive out there? This is Radio Nowhere. Is there anybody alive out there? Is there anybody alive out there? I just want to hear you so. Saludos desde el podcast Interinet. Buscad el podcast es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo de podcasters. Les habla Fran Trujillo, aquí al otro lado del MP3. ¿Se imaginan una radio que hablara de podcasters? Podcasters Radio. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuéntranos en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera. Fraternidad de podcasting. Desde la Unión Podcastera también nos viene del MAE David Olivares, podcaster de Con Todo el Respeto, y con su cuñado. Que MAE significa, para los ticos de Costa Rica y de otros países, tío. Es el güey mexicano también. Y es un crack de persona totalmente, y de las que te puedes encontrar en la Unión Podcastera, que nos compartió que podcaster es un filántropo, un millonario de sentimientos, un millonario de descargas, y está un playboy. Sí, todo. Bueno, estas cosas te puedes quedar como... ¿Cómo te puedes quedar? Con la cara de podcaster. ¿Cuál es la cara de podcaster? Pues eso. Si se decía en la radio, si en la voz del locutor te enamora, no te pases por la emisora. Así que con el podcaster habrá que poner algo de que si la voz del podcaster te enamora, no le pidas a la cam, no le pidas que te pase modo vídeo, que te haga un Instagram, todas estas cosas. Bueno, todas estas cosas. Así que en eso quedarán cosas. Pero... si es tal que si un podcaster te llega a enamorar con lo que hace, no en el sentido del amor, pero sí en el sentido de que cuando tú estás escuchando algo en un podcast, sientas cosas que te está transmitiendo. Sobre cosas, ya puede ser sobre el móvil, ya puede ser sobre un libro, ya puede ser sobre una película, sobre una serie, ya puede ser sobre infinidad de cosas. Porque podcasting no tiene límites sobre lo que hablar. Y si al final consigas que te quedes como la canción de no te enamoraste de mí, sino te enamoraste de ti. Y eso puede pasar con los podcasters. Al final, escuchando un podcast y al podcaster, te estés enamorando de ti. Porque te esté aportando cosas que te hagan reflexionar sobre cosas de tu vida. Y estas de cosas tuyas, ¿no? Siempre digo que en eso cada uno es libre de compartir cosas de su vida o no como podcaster. Yo no soy de compartir las cosas de mi vida, porque mi vida la siento mía. Y es mi vida personal. No es lo que tengo, eso lo comparto con los amigos, con la familia. Si tengo oyentes que después son amigos, incluso familia, claro que lo compartiría con ellos. En eso no habría ese problema. Hay otros que sí lo hacen. Los youtubers son más del salseo, ¿no? De, oye, si estoy con este, estoy con la otra, pues eso, pues, no. Eso para que le guste. No entra a criticarlo, ¿no? Sí, eso no es. No es lo que más te gusta. Hay gente que sí te puede alegrar que esté con otra persona, tal vez. Pero no es particularmente a mí lo que me llama la atención de escuchar de un podcast, ¿no? Pero también tú puedes sacar tu parte personal aquí, compartir, pues, algo de tu pareja, tal, si tú quieres. Pero no estás obligado a hacerlo. Y es parte de tu privacidad, es parte de tu vida. Así que eres libre de hacerlo o no hacerlo. Eso no hay que marcar directrices, sino como tú te sientas mejor. Eso también es la canción que oíamos anteriormente, que tiene diferentes mensajes, todo para podcasters malos como para otra gente que se quiera meter al salseo de tu vida y entrar en tu vida sin realmente ser parte de ella. Si somos parte, pues seamos parte. Siendo oyentes también se convierte en parte de nuestra vida. Eso sí cabe ahí. Pero estar ahí por escuchar si estás con alguien o no estás, pues eso no sería. No sería de podcaster, no sería de recibo, ¿no? Por así decirlo para allá. Nacidos para ser podcasters, no youtubers. Ahí estamos en nuestra lucha, precisamente. Y lo que vamos a hacer ahora, voy aquí yo a rescatar, a ver si consigo rescatarlo rápido. Algo que leí que realmente me llegó, porque empieza desde, voy a citar aquí la fuente primero, en Twitter, @doctoradescanso, me llegó a través de otro amigo, y que viene a valorarnos la vida de entrada, en el tweet, las cosas más importantes de la vida no son cosas. Las cosas más importantes de la vida no son cosas. Y después ya matiza más los puntos ahí claros que compartió. Quiero una vida de lujos. Quiero tener el lujo de vivir sin prisa. Preparar y disfrutar mis alimentos con calma. Dormir lo suficiente. Tener tiempo para contemplar la vida. Quiero gozar el lujo de ser yo mismo sin sentir la necesidad de impresionar a nadie. Aviso a podcasters. Seguir mis ideales, hacer las cosas que más disfruto y vivir de ellas. Ahí estaría el sueño del podcaster. Quiero vivir con el lujo de no tener miedo, aceptar lo que venga, adaptarme a cualquier situación, no esperar nada. Morir con una sonrisa, eso es fundamental, la sonrisa del podcaster. Y sobre todo quiero tener el lujo más grande de todos. El lujo de ser feliz ahora. Con esa pausa. Con o sin lujos. Código doctora de descanso, @doctoradescanso. Pero vaya descanso, esto nos deja, ¿no? Nos lleva, ¿no? Hay cosas que calan dentro y eso también lo tiene que transmitir un podcaster ahí. Y nosotros pues ya nos dirigimos a terminar, a cerrar este podcast, a cerrar la grabación. No el podcast en sí, porque uno sigue siendo cabezota en todo. Y tú no lo entenderás. Nacidos para podcasters, no youtubers. Ahí aguantamos. Porque eso recuerda que las vías de contagio de este podcast son @interinet en Twitter,

Conecto el micro. Escucho el retorno de la voz. Grabo en el editor, Audacity. La pista sonora toma vida propia. Edito los ruidos. Mezclo las pistas sonoras. Exporto el audio en MP3. Lo publico en internet. Aparece por magia en las apps de podcast. Shh, eres podcaster de un maldito podcast. Hay algo mejor. Hay algo mejor en el mundo. Hay algo mejor en el mundo. Hay algo mejor en el mundo. Hola, soy Ned. Dios, estoy casi emocionado, ¿no? He visto a un Fran más interior. Cómo se ha aliado con Einstein. Cómo se ha aliado con todo, ¿no? Con la unión podcastera. Con buscar la belleza, ¿no? Buscar el podcast. Con ese drama de que esa madre que va a tener el hijo podcaster. Esa frase que me he quedado totalmente ahí. De que lo imposible solo tarda un poco más, de Ana Rosell. Que existe una isla de podcaster, pirata, con podcoins, criptomoneda de los podcasters. Que existen algunos podcasters buenos y algunos podcasters malos. Pues existen, como la película que se tradujo en español ahí, algunos hombres buenos, esas cosas. Que llegamos a ser algo falderos, ¿eh? Como Playboys, ¿eh? Como decía el mae David Olivares. Que si hemos nacido para podcaster. Que si conocemos al podfather, a Adam Curry. Todas estas cosas, que no tienen nada que ver con el curry del arroz. Y volvemos otra vez. Así un radio podcaster, alguien lo escucharía. Yo también soy podcaster. Y si Einstein era podcaster... ¿Y la teoría de la relatividad de los podcasts tuviera que ver? Ay, mi cabeza. Y ay, mi podcast. Porque yo también soy podcaster. De este podcast de internet. Besotes, abrazotes. Gracias. Raro que a los 40 no esté casada. Pocos me han desnudado, muchos me hacen la cama. Otros juran que debo y que en persona no valgo nada. Que hace 2 o 3 tallas que no entro en mis vaqueros. Y a veces me dan ganas de volverme y decir: si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo. Si cuelgo a Dios o al diablo en la pared, ¿a quién me atreví lo que nunca hallé? ¿A cuánto vendes tú la verdad? ¿Quién te dio vela en este entierro? No busco un clavo ardiendo y si miro atrás, tú no estás ahí con los que pondrán la mano en el fuego por mí. Muchos no entienden de lo que saben o afilan un puñal en cada pedestal. ¿Dónde están los que ayudan? ¿Quién es el feo, el bueno, el malo? ¿Cuál de los 12 es Judas? ¿Quién duerme al otro lado? ¿Quién dijo no y quién sí? ¿A quién voy yo a decir? Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo. Si cuelgo a Dios o al diablo en la pared, ¿a quién me atreví lo que nunca hallé? ¿A cuánto vendes tú la verdad? ¿Quién te dio vela en este entierro? No busco un clavo ardiendo y si miro atrás, tú no estás ahí y nunca estarás. Los míos nunca bajan los brazos, los míos saltan cuando yo salto. Los míos van a estar a mi lado igual si me dan un 3 que si escondo un as. Por ellos yo me tiro a la lona, por ellos aún da vueltas la noria. Por eso es que he nacido para creer que morir de amor es vivir de pie. Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo.